Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en Yo no ficha Romerito, un programa muy especial. Hoy va a ser mi último día en Santander, así que tengo un sueño de la hostia, hagámoslo lo más corto posible, si puede ser, aunque el partido va para comentarlo, ¿verdad, Marcos? Bueno, cositas para comentar, sí, pero bueno. Bueno, a grandes rasgos, y la inclusión de Xavi y Sergi Roberto, es la inclusión de el horizontalismo. O sea, yo lo puedo llegar a entender porque es un partido de Champions contra el Apoel de Nicosia, un partido en el cual, pues normalmente, si no hubieran estado esos dos paquetes, hubiera dado para haberlos ganado fácilmente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que no tenemos a Halilovic en la primera plantilla, es del B. Y Rakitic está muy cansado, el pobre. Iniesta ha tenido que salir en la segunda parte para poder manejar la cosa, Rakitic también. Pero hay que dar descanso a los jugadores, que la liga es bastante larga y luego están otras competiciones y los jugadores tienen que rendir al máximo nivel, ¿no? Entonces pues ahí hemos vivido pues la cara amarga, ¿no?, del Barça. Está muy bien, ¿eh? A mí me gusta de vez en cuando ver este tipo de partidos, porque cuando ves este tipo de partidos te das cuenta de que como un buen golpe en la cabeza, un buen caneo viene bien al espectador, ¿eh?, para bajarnos de la nube y ponernos otra vez en la dirección positiva, ¿no? Como es el caso, ¿no? Una cura de humildad a tiempo nunca está de más, ¿no? Y lo que ha pasado básicamente con este partido, hemos jugado pues ramplón, muy básico, el fútbol de antaño, de la temporada pasada con el Tata y la última etapa de Roura, un juego plano, sin movilidad de la gente de arriba. Neymar ha ido de más a menos, ha estado espeso ya en el segundo tiempo. Messi lo ha intentado, o sea, el gol de Piqué, es el 70% del gol es de Messi, básicamente se le ha puesto en la cabeza. Y poco más, Munir, pues eso, intentándolo. Se ha movido muy bien por la frontal del área, pero luego teníamos ahí a dos o tres paquetes que no la sabía meter donde hay que meterla. Y ha pasado por lo que ha pasado, que no ha llegado los goles, ¿no? Luego al final, pues asustado al final, el Apoel Nicosia ha asustado. Ha llegado la intervención de Ter Stegen bien, por lo menos lo poco que se ha visto bien, seguro con los pies, bastante más seguro que Bravo. Y eso es a grandes rasgos lo que ha sido el partido. Dijimos que íbamos a hacer un express. El express da para lo que da. Para hablar pues del partido del Madrid, del partido del Barça y poco más. Y sí, alguna cosita que hemos podido pillar por resúmenes y demás. Sí. Exactamente. Estoy contigo, bueno, esa cara B que hemos visto hoy, ¿no? La buena noticia, pues lo hablábamos tú y yo antes fuera de micro, ya lo sabíamos, no es ninguna sorpresa, pero bueno, las buenas maneras de Samper, lo mejor del mediocampo hasta la entrada de Iniesta, o sea que por ahí bien. A ver, es un partido horroroso de ver, no por, digamos, el partido ha estado controlado, no es que hayamos sufrido, Ter Stegen ha tenido que parar una, lo que decías... También lo hablábamos antes, sí, o sea, lo veo mucho mejor que Bravo en la salida, pues mucho más directo, con las ideas más claras. También como portero líbero lo veo más... Más atento también, ¿eh? Sí, ha tenido una salida con la cabeza, muy bien, ha intentado evitar el córner ese, le ha faltado ahí un pelillo, bueno... Lo único bueno, y también ha despejado una de puños, hay un córner, sí, bien se bien la ha visto situado. Ahí, sí, expeditivo. Sí. Lo único eso, bueno, a ver, no bloca, eso ya lo sabíamos, porque ese disparo, bueno, igual Valdés te la baja y la bloca, pero bueno. Un poco palomita, ¿no? ¿No has creído tú que era un poco palomita? Sí, pero sabemos, por lo que hemos visto en YouTube, sabemos que tiene tendencia a eso. Sí. Se puede pulir, sí, se puede pulir, ya te digo. Me está bien, ¿eh? Si las competiciones del caos las va a jugar Ter Stegen y la Liga Bravo, creo que va a ser la mejor configuración posible con los porteros que tenemos. Al final, si avanzas en las competiciones del caos, te vienes jugando un partido a la semana cada uno, que no es que haya un gran agravio, los dos tienen competición encima y tienen ritmo. Atrás, pues bueno, había una jugada que no sé si ha sido realmente falta de comunicación de Ter Stegen o qué, que se ha enfadado mucho Luis Enrique, un córner que hemos concedido ahí, que Bartra le ha echado córner y tenía Ter Stegen detrás. No sé si realmente él no ha llegado a dar la voz de mía o es que ha pasado, pero bueno, tampoco le quiero dar más importancia. A veces, yo que sé, escuchas el mía, pero no te fías, ¿no? Dices, igual es un guarro, un Simeone de la vida, ¿no? Que lo tengo detrás, está diciendo aquí pegándome una voz y no es mi portero, ¿no? Y te aseguras y la echas afuera. Lo que dice, un partido horroroso de ver, tácticamente, pues bueno, sin problemas, sin problemas. Los que te puede plantear una Apoel Nicosia, pues Bueno, tampoco es que es un sean. equipito aseadito, bastante rocoso, pero vamos, que tiene lo que tiene arriba. Tiene al tal Sheridan ese, ¿no? Es un apellido un poco bastante británico, ¿no? No Sí. sé, pero era un tronco, o sea, un tronco de casi 2 metros y que no, un patapalo que no podía, poco más. Pero es que este equipo con Y que un se centro, confirma lo que decíamos el otro día. Neymar. yo casi que apoyo, tu propuesta de que Neymar sea el revulsivo, porque es que es eso, o sea, se ha venido abajo completamente en la segunda parte. O sea, se le ha visto detalles, se le ha visto detalles, se le ha visto que es cierto que se complementa muy bien con Messi, que, o sea, está siempre ahí y tal, recibe los pases, se busca el hueco, pero joder, yo no sé qué manía tiene este tío, o sea, el regate lo hace perfecto, todo lo hace, o sea, se busca la jugada para el disparo y el chut lo manda a la luna, tío, siempre, tío. No sé, vamos a ver, a mí me parece muy bien que dediquen su tiempo de sus mañanas en los entrenamientos a practicar el rondito. Luego comparas el rondito con el del Real Madrid y es una puta mierda. Tres o cuatro pases, cinco, como muy mucho. Pero también me gustaría que de vez en cuando practicaran el disparo a puerta. Pues joder, alguien, no sé, parece que se les hace pequeñísima la portería cada vez que van a disparar. No sé, a mí no me ha gustado y ya te digo, bueno, hoy era un partido para que Messi se pusiera con ventaja con respecto a Cristiano en la lucha por ser el máximo goleador de la Champions League, pero no sé, es que no. Luego también a mí Messi me ha parecido que ha jugado bien, ¿vale? Ha jugado bien, tampoco es que haya sido el mejor partido de la temporada de Messi, pero como que se ha dejado ir por el equipo, que vio a los que tenía al lado y dijo, uff. Uf, qué mal rollo, ¿no? O A sea, ver, Messi ha estado voluntarioso 75 minutos, eso, sí. ha estado fallón en el último toque, Ha tanto en el faltado pase como en la definición, eso, le ha sí. faltado eso, porque arrancadas tenía, o sea, le ve explosivo, se le ve con fuerza. Pero no me parece preocupante, o sea, No, esto me no, no, no, parece no, no. normal a estas alturas. No vamos aquí a pecar aquí de oportunistas, no, para nada. O sea, el partido, Messi no ha sido el peor del partido, ni muchísimo menos. Está entre los mejores del partido. Y luego ya la segunda parte, a mí los cambios que ha hecho Luis Enrique, pues Iniesta ha estado bien, que yo creo que es el de los mejores del partido, Iniesta, lo ha controlado, ha sabido sacar el balón, darle pues cuidado a jugadas y tal. Rafinha ha estado horroroso, Sí. horroroso, y lo voy a ser yo quien lo diga, porque le defiendo mucho, pero ha estado horroroso, perdiendo balones en la frontal del área en vez de pasarla a un compañero que la estaba más desmarcado. Perdiendo balones tontos, concediendo contraataques que pueden habernos jodido el resultado. No sé, a ver, que le pongan vereda de una puta vez, tío. O sea, que no se puede vivir de rentas. O lo he hecho con el míster, ¿no? Que le entrenó la temporada pasada. A mí, bueno, me ha gustado, pues, obviamente, Samper. Samper con las hechuras, tiene unas hechuras de jugador muy bueno. Siendo joven, le ha pasado la mano por la cara al paquete de Sergi Roberto y al acabado de Xavi Hernández. Bueno, Xavi Hernández ha estado lento, Ha dado lento, lento, pases lento, lentísimo, o lento, sea. lentísimo, pases intrascendentes y pérdida de balones tontos también en el centro del campo, ¿eh? Sí, Y sí. cuando ha ido a presionar, luego ha tenido cojones a quitar el balón porque es que está muerto. Es un cadáver ya, Sí, andante. no, balones que es que yo decía, llega, ¿no? Llega y Con ponía ahí la cojones. pierna tal y no había manera, se la sacaban. Patapalco. Digo, Sí. bueno, sí, No, no, no. estaba. Mira, yo soy de los de Guardiola, que lo del tiki-taka no me gusta mucho, ¿vale? Pero lo de Xavi Hernández a día de hoy es el taca-taca, eso está clarísimo. Taca, El taca-taca. hijo, tío, a lo viejo, a lo viejo. Y no sé, yo de verdad estoy deseoso. Sí. Ha hecho un pase bueno a Neymar ahí Ya. y ya está, ya está. Sí, que no lo ha podido, que ha ido demasiado. Y hoy es un día que ha tenido tiempo para levantar la cabeza, para tal, que no ha estado presionado excesivamente. Imaginaros a este Xavi, que no dista mucho de la temporada pasada, No. prácticamente jugando más a menudo. El equipo juega lo que juega, juega de puta mena. Y ahí está, ¿eh? Ahí está los resultados que ha dado la temporada pasada el equipo. Una puta mierda. Aquí es cuando digo, no Rakitic, no party. Totalmente, ¿no? Porque le da Sí. un pundonor en el centro del campo, le da un. Tirar para adelante es un puñal en el centro del campo y oxigena el centro del campo y se ha echado muchísimo en falta. A día de hoy, por mucho que me cuesta decirlo, a día de hoy mis titulares son Iniesta y Rakitic. Lo siento, Rafinha, pero es que es así. O sea, Iniesta está jugando muy bien. O por lo menos mejor que Rafinha. Más cosas. Bartra. A mí Bartra no me ha disgustado, ¿eh? Ha estado rápido en el corte, ¿eh? A mí no Sí, me no, fuera de esa jugada ya te digo que ha concedido ese córner y luego hay un marcaje un poquito en un balón lateral que han rematado a Córdoba, que estaba marcando ahí por detrás a su marca, y, o sea, ni al suyo, ni a su marca, ni al que ha acabado rematando, ¿no? Pero bueno, luego al corte bien, bien. Bueno, luego el tema Piqué, a mí no me ha desagradado Piqué tampoco, pero claro, vamos a ver, que Piqué se las estaba viendo contra, a ver, delante los tiene el Apo el Nicosia, claro, un mínimo de exigencia, ¿no? Pero es que no ha tenido prácticamente nada de exigencia. No, no, o sea, estaba viendo con tíos lentos. O sea, puede ser, tú puedes encontrarte un equipo pequeño que tenga por ahí un delantero rápido. Sea, No se habrían puesto más problemas, como le pasó ayer al Madrid con el González este, o como se sí. llamara, ¿no? Sí, Pero no, o sea, exactamente. Piqué con delanteros lentos no va a tener problema. Y ahora que estamos hablando del tema de, que hemos dicho de Samper, las hechuras de Samper, que es un jugador que es listo, levanta la cabeza, o sea, tiene cualidades de sobra para, por lo menos, para ser suplente en el Barça. Joder, a ver, teniendo a los dos cánceres que tenemos, Sergi Roberto y Xavi Hernández, no va ya siendo hora de subir a Halilovic. Es que no creo que la haga mucho peor, ¿eh? Que esos dos. No, porque es que, joder, yo no veo. Y es que a Rakitic como se constipe esta temporada, me parece que las vamos a pasar muy putas, ¿eh? Muy Sí. putas. No sé. Para mí Samper está para ser suplente, ¿eh? En este Barça. Es que, bueno, lo de hoy marca la declaración de intenciones, ¿no? Sí. Yo creo que es su medio centro suplente, su Ajá. recambio a Busquets, Sí, si porque no. Mascherano, si decimos que lo está contando como central, entonces blanco y en botella de leche. No, podemos hablar de los descartes que ha hecho Luis Enrique, que me parecen muy bien. O sea, este era un partido, era por Nicosia, la Liga Chipriota, para hacer rotaciones. Que no se haya ganado no ha sido culpa de Luis Enrique, ha sido culpa de los jugadores que no han estado a la Bueno, sí se ha altura. ganado, sí se ha ganado. Bueno, se ha ganado. Para mí, ganar de 1-0 a la Apoel Nicosia es una puta mierda. Sí. Básicamente. Entonces, bueno. Lo más normal es un 3-0, 4-0, tal. Pero bueno, no, eso sirve para que nos demos cuenta de que tampoco estamos tan bien y que hay suplentes que deberían de haber marchado del FC Barcelona. ¿Por qué sigue Sergi Roberto siendo jugador de FC Barcelona? Yo todavía no lo sé. Hoy la han renovado hasta el año 2019. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es catalán. Porque es la única explicación que yo veo. Yo no veo otra explicación. Por calidad, por visión de juego, por regate, por pundonor. No, es un jugador totalmente inofensivo, jugador Pero bueno, inocuo. lo de ser catalán tampoco a mí me parece un poco, ¿sabes? Es una coña, Rebuscar, sí, o es una sea. coña rebuscada. Es como igual cuando decían lo de Oleguer, Oleguer Presas. Es que, fíjate, Oleguer Presas. Se decía muy mucho, se criticaba mucho a Oleguer Presas, pero Oleguer Presas, por lo menos una temporada, dio un rendimiento bastante aceptable. Claro que estaba al lado del mejor Puyol, claro. Que no es lo mismo. Pero, no sé, yo más no le veo. Yo cualidades no le veo. Jugador que te da siempre el pas atrás, horizontalismo, todos los pecados del peor Xavi Hernández. No sé, no me dice absolutamente nada. Pero bueno, aquí pues plan de jubilaciones hasta... A ver, siendo objetivo es un jugador más rápido y yéndonos remontándonos a cuando jugaba, Sí. sí que no daba malas sensaciones. Y lo decía el otro día, hay centrocampistas pues que hasta los 24, 25, 26 años no llegan a su Sí, es madurez. el caso de Xavi Hernández, por ejemplo. Sí. Ciertamente. Puede ser que lo que pasa que, claro, lleva 2 años prácticamente en blanco, A ver, Luis como tú te Enrique era un dices. jugador que contaba con él muchísimo en las categorías inferiores. Y chicos, que nadie me entienda mal, ¿eh? No digo lo de catalán, no lo digo de manera peyorativa. Es una coña porque digo, bueno, no sé, por ser de la tierra o tal. Si fuera de Madrid, pues eso, lo mismo. Ni que fuera madridista, ¿no? De madrileño, de la tierra. No, es que es la única razón que me entra a la cabeza. Tal. Porque es que si no. Bueno, igual que Piqué. Que Piqué se le seguirá considerando ahí bien. Cataluña, me imagino. Porque en el resto de España ya hacía tiempo que perdió los galones. Pero bueno, a ver. No sé, a ver lo que pasará con Sergi Roberto. Xavi Hernández, ¿tú crees, sinceramente, que va a durar toda la puñetera temporada? Porque es que el nivel mostrado hoy no le da chances para continuar hasta el pasado el verano A de... ver, o el mercado de invierno, ¿no? No le da. él ha dicho hoy o ayer, no sé cuándo, o el sábado después de que se quedaría toda la vida. Yo creo que se va a quedar, pero a lo que se queda, pues bueno, a seguir cubicando, es decir, a seguir teniendo apariciones en Champions, partidos de liga, lo que sea. Me parece bien que engrose ese récord porque viendo el global de su trayectoria se lo merece, ¿no? Se merece retirarse, pues. Pero que sea eso, que no sea en momentos de alta tensión competitiva, que no sea porque no, nos, ya hemos visto, bueno, ya lo llevamos viendo tiempo muchos, pero ya hoy se ha constatado que tampoco en este nuevo sistema, tampoco con estas nuevas sensaciones, está Xavi para mucho más que eso. O Vale, sea que. sí, un segundo, sí. Sí, Karma Barceló, sí. Que nos llama, que nos está diciendo el padre Neymar desde la sala de mezclas que va a entrar un invitado más al programa. Vale, ahora voy. Venga, ahora una pausita, chicos, una pausita. Marcos estava zero. E o Santos sabia disso. Então, justo com você. em dezembro de Neymar, 2014, Neymar, só um minuto, 2014, Neymar. o Felipe, Santos o tinha Neymar tá zero. ouvindo a gente? Zero do Neymar. Eu poderia negociar por tudo. Felipe. Eis, eu estou me expondo aqui como família. Nós fizemos uma coisa lá no Barcelona. Eu pedi que eles quebrassem a confidencialidade. Confidencialidade não serve para nada oficial de justiça, porque essa quebrada na hora que qualquer juiz determinar, queremos ver os contratos. Mas eu quebrei a confidencialidade. E o clube do Barcelona, por respeito, aceitou isso. Eles fizeram uma reunião com seus jogadores para poder quebrar a confidencialidade, para a gente mostrar a transparência do contrato do Neymar, que não houve nada ilegal. E isso ia causar um dano, sabe por quê? Porque quando você sabe de contratos, que é a primeira vez no que eu entendo, como que eu me entendo como gente, que alguém quebra uma confidencialidade do seu salário. Isso Neymar. traz dano até para o seu vestiário, traz dano para os seus jogadores, ninguém tem que saber. Mas o Barcelona aceitou isso pela transparência das coisas. E eu estou aqui no Brasil e falando para meios de comunicação para que eu possa ser transparente, que esse negócio acabe. Pelo Neymar. amor de Deus, eu falei tudo. Ya, serio, de verdad, ya me está el padre Neymar tocando los cojones, de verdad, os lo digo en serio, porque me dijo que va a venir Carme Barceló y no, ha venido Daniel Sánchez libre, por favor, Daniel Sánchez libre, a ver, ¿qué tal el partido? ¿Ha podido verlo usted bien por el shopcast adecuado? Bueno, a ratos acaba viéndolo en griego. Yo lo he visto en rumano, tío. Bueno, No en formato rumanoide, en formato antiguo. sí, no, pues estaba probándolo con los del Plus y eso, pero fatal. Ah, se caía, se caía. Pero bueno, al final entre la radio y... Pasa que había mucho desfase entre la radio y el... ¿No te has cortado las venas viendo el partido? Te puedes aplicar delay, Sergio. Ya te lo explicaré fuera de Sí, ya antena. ves, sí. Ya sabes que yo, temas informáticos, necesitas un par de días y sabes. Pues sí, me quiero cortar las venas a la altura de los tobillos. Básicamente hemos invertido estos 20 minutos en poner a parir a Sergio Roberto, criticar a Xavi. Renovado. Sí, hasta 2019. Sí, paga Bartolo, el compañero. Aún se tiene que desmarcar y renovar a Alves. Sí, bueno, estos son capaces de todo. Ah, otra cosa, que eso no lo hemos hablado. Alves. Lo van a renovar, ¿eh? Ya os lo anticipo yo aquí a 17 de septiembre de 2014, Tú Alves sabes, renovará hasta 2016. Marcos, que eso es hablar de dárselas aquí de Nostradamus. En este podcast es Podcast Damus, o sea, se cumple el 90% de las veces. Me acabas de tocar los cojones. Podría ser peor aún, ¿eh? Podría ser peor aún que Xavi. Bueno, Xavi va a tener la próxima temporada va a jugar con el, ya lo hemos dicho, con el taca taca. Con la silla de ruedas, macho, porque es que es un escándalo, es la hostia. Bueno, nadie dice nada, no hemos hablado de Dani Alves, que es, pues, se convierte una vez más en un ¿Ha jugador, jugado? no lo sé, y trascendente. A mí lo que más ilusión me ha hecho es ver calentar a Douglas. Ha salido ahí a calentar Sí, durante sí, cinco sí, sí. minutos. Y Bueno, oye. Douglas, esto es lo máximo que vas a pisar, el máximo que vas a pisar el estadio esta temporada, Douglas. No, no, no, lo ha dicho Enrique, pero duda, que te estás confundiendo, que te he dicho que vas a limpiar las botas. Que hemos echado al utillero lo hemos echado, y entonces, pues oye, pues este va a ser tu próximo trabajo, ¿no? Pues nada, ahora estoy leyendo un titular, aquello, de verdad no me malinterpretes, que no es nada, pero que me descoloca de Luis Enrique. A Xavi lo veo muy bien, está siendo de gran ayuda. Yo creo que está de ironías, tío. No lo estaba diciendo en serio, ¿eh? No, bueno, él está a lo que tiene que estar. O sea, Xavi, que ya sabemos que tiene muchos amigos en la prensa y tal, ¿para qué? Lo que te decía antes, o sea, cada jugador es como es, cada jugador tiene los entornos que tiene. ¿Para qué vas a salir a decir Xavi ha hecho un partido horroroso? Pues bueno, pues lo veo muy bien, lo veo llevando, pues puede ser, lo veo que lo lleva muy bien, ¿no? Es Este es más, el suplente, que yo qué exacto. sé. Me parece inteligente por parte de Luis Enrique, porque ya, eso ya es ya, como bien dice Marcos, echarse a un sector importante de la prensa encima. Y lo que le faltaba, lo que le faltaba, porque chicos y chicas, como bien sabéis, la prensa deportiva catalana es experta, en pasarse por la piedra entrenadores del Barça. Pero bueno, yo otra cosa no, pero yo a Luis Enrique lo veo supuestamente un hombre con bastante personalidad, por no decir Bueno, cojones. ya te digo que tiene personalidad. Y ahora es cuando doy pie a Marcos y cuenta la anécdota del partido Estados Unidos contra. No tengo idea quién era, pero vamos, la cuentas ahora mismo. Creo que fue Lituania, sí. Lituania, cuéntalo, porque es Sí, bueno, interesante. estuvieron allí, pues bueno, fueron Piqué, si no recuerdo mal, Piqué, Rafinha, Neymar, Dani Alves, Bartra y Sergio Busquets. Estaban allí el jueves por la noche. Ellos tienen la orden, la instrucción interna, 2 días antes del partido, hay que estar en la cama a las 11. Yo no sé si les llama a su casa, Con como el el Pep corazón, ¿eh? allí. Sí, el Puyol allí. ¡Hostias, Pep! ¿No? ¡Qué vols, ahora! Que estás en la cama, ¿no? No, no. No Claro. sé cómo lo comprueba. El caso es que, bueno, hay una manera fácil de saber que no están, que es viéndolos, pues eso, en el Palau Sant Jordi viendo el básquet. La, la, la, la. Estoy subiendo la foto a Instagram. Sergio Busquets se fue a la media parte, con lo cual Sergio Busquets fue titular el sábado con el Athletic. Los demás, tres, no van convocados. Alves sí, tenía molestias o no sé qué rollo, pero hoy ha jugado de titular, o sea, tan tocado no estaría. Y los demás o están en el banquillo, Neymar y Piqué. Piqué tuvo que entrar por la lesión de Mascherano y Neymar allí al final, porque bueno, tampoco lo vas a dejar en la grada, ¿no? Es un activo importante y los demás estaban en la grada. Claro. Casualidad, Es no lo creo, no mucha lo casualidad, creo. mucha. Mucha, mucha. Está claro que él. Ahí en el vestuario manda la polla a Luis Enrique, eso está clarísimo. Sí, pero hay algunas veces que a mí, personalmente, con cositas de estas me descoloca un poco, pero bueno, sí puede ser que sí, bueno, que sea más inteligente de lo que parece. Se explica, explica. No, no, Sergio, explica tu postura. No, no, no, sí, bueno, también es lo que dijo Marcos, que a lo mejor es que no tiene mucho más a dónde elegir, pero bueno, es que te voy a decir, lo veo un tío que conoce más o menos la cantera. Ya, exactamente. Es que de eso hemos estado hablando, porque además una de las cosas que hemos dicho, en mi caso ha salido de mí, decir, joder, es que teniendo en cuenta los cadáveres futbolísticos que tiene en el banquillo, Es que es lo eso. más normal es que a Sergi Roberto le mandara a tomar por culo a Sebastopol, a Sebastopol, O más lejos. o más lejos, a Xavi Hernández. Es que me da igual, es que Xavi Hernández debe salir del Barça, que le den el finiquito, le Y den si un no, cargo de seguro. representante Ahí está. de lo que sea, tío, del césped, de los estadios de fútbol o hostias. Y coño, que suban a Halilovic, a Samper, ya hemos estado hablando aquí, Sí, de lo más que ha hecho muy destacable. mal el padre de Neymar, que no te ha explicado de lo que hemos estado hablando, muy mal, ¿eh? Ya hablaré contigo, no sé, no me acuerdo cómo te llamas, pero ya hablaré contigo. Neymar se llama, Está bien, ¿no? ¿no? Claro, Neymar Senior, ¿no? claro, que el otro es Junior, tío. Ahora, ahora. Pues hemos estado hablando de Samper. De que Hombre. para nosotros al menos Samper debería ser suplente, o sea, tiene mayor cabida que el acabado de Xavi y el otro. Es Vamos, que, de a ver, pasadas. bueno, tenemos 4 o 5 remoras ahí, que bueno, que hay que agradecerle sus servicios prestados, a ver si le ha pagado muy bien, sobre todo a Xavi y a Alves. Vale, pero Xavi, Alves, Pedro, Sergio, Roberto. Sí, es que Montoya no lo metería porque a mí Montoya no me desagrada. No, no. El pero es lo que habláis vosotros, que claro, que no ha tenido problemas con ningún entrenador, por algo será. Pero bueno, lo mantienen ahí. Es que es como súper contradictorio, Es ¿no? que para mí, yo lo digo, visto lo visto, cómo jugaron el otro día, para mí la pareja de laterales titulares es Alba y Montoya. Se complementan bastante bien. Uno más defensivo. Sí. Y Piqué, que es como el Guadiana, que muchas veces no sabes, es que es como una caja de sorpresa, que nunca sabes lo que te. Bueno, como un Wokinder, Exacto. ¿no? Que No, nunca sabes. hoy no ha estado exigido. Hoy ha jugado contra el partido de, bueno, el equipo de solteros y casados de mi pueblo. Hombre, a ver, no me voy a pegar aquí la machada, pero bueno, la verdad que ha sido un equipo bastante serio, sabía a lo que jugaba y a último momento casi nos tenemos que ver pedido, bueno, nos tenemos, no, que han pedido la hora. Exactamente. Bueno, Ter Stegen, Hemos estado bien. en el Ter Stegen, ¿qué tal te ha parecido? Pues Parativamente con Bravo. bueno, la primera parte, como no ha tocado ni un balón con la mano, porque es que no ha tocado ni un balón con la Sí, mano. ha tocado uno que tiene un brazo de la madre que lo parió, que ha lanzado con el brazo a la banda, ha abierto a banda con el brazo. Ah, pues debe ser algún momento que perdió la señal del subcast este y no lo he visto, pero bueno, yo eso, cuando ha ido a cortar con la cabeza, con los pies lo he visto bastante rápido, bastante más rápido que Bravo. Es que Bravo a mí me da una inseguridad de la hostia. A mí yo verle y se lía, parece como se lía. A mí Con los el defecto, pies, el defecto, sí, a mí me da. creo que nos han vendido un poco la moto con que sabe jugar. A ver. A lo mejor es eso, que también lleva 4 partidos la criatura, que tampoco. Pero a Ter Stegen sí que lo he visto bastante más fiable con los pies, ¿sabes? Es muy rápido, o sea, muy rápido de cabeza. O sea, parece que eso sí que que lo tiene muy claro el tema de jugar con los pies, ¿sabes? Abriendo las bandas, pim, pam, pum. Y bueno, la que han tenido ellos la ha sacado bastante bien, ahí medio mano cambiada. Bien, No os bien, pero. olvidemos, chicos, que por ponerle aquí un pero a Luis Enrique, Bravo es la petición de Luis Enrique y Ter Stegen la de subir panceta. Bueno, Igual se pone, Oh, que están mirando. Sí, Ter Stegen es el portero que hemos seguido desde hace 2 temporadas. Puede ser, puede ser. es que es eso, es que lo destacable sería eso, el debut de Ter Stegen y Samper. Es lo más, porque luego ha sido el desierto del Gobi, eso ha sido soporífero. O sea, me voy a reír, pero es que yo no me aburría ni así ni con los partidos del Tata, casi, ¿eh? Ha sido Voy a decir muy. una blasfemia yo también, ¿eh? Me ha aburrido más hoy que ayer. Hombre, claro. Simplemente ya por la cantidad de goles. Claro. pero ha sido muy, pues, total. Estas desconexiones es las que tiene que yo creo que sí que Luis Enrique esto sí que lo va a tratar mucho mejor que, o sea, mañana yo creo que les va a tocar repasito del bueno. Son las que tienen que tratar porque te voy a decir, si Ter Stegen no está bien en la última, nos empatan y te quedas con cara de tonto que te ha empatado el Japo el este de los huevos en el minuto 91 y entonces ya empiezas a rememorar lo que nos pasaba el año pasado. Minuto 93, el Getafe, no sé qué, y cosas de estas que puntos que no puedes perder. Yo hay otra cosa que no, de la que no hemos hablado y aprovecho para decirla ahora. A nivel defensivo hemos mejorado una barbaridad, que se nota, ahí está el trabajo en los entrenamientos. Pero joder, este equipo tiene una dificultad. Igual me estoy aquí haciendo paja mental, pero yo le veo que tiene dificultades para hacer gol este equipo. Que quizá se suplan con Luis Suárez. Hombre, Quizás. normal, normal que este Claro. equipo tenga dificultad para hacer gol cuando su referencia durante estos Claro, está 5 o 6 años, en otro sitio. claro, ha retrasado su posición. Sí, llega, llega. O sea, tiene un par, tal, pero no va a ser, no va a estar siempre ahí en esa posición de remate cuando los demás son Pedrito, son un chaval que tiene 19 años, que tiene un futuro acojonante por Ah. delante, pero que no olvidemos que ¿Qué ha son vuelto a chavales de marcar? 19 años. Se ha anulado. Se la han anulado otra vez. Bueno, sí, pero este era claro, ¿eh? Este se lo han anulado bien, pero también le han hecho un penalti clarísimo, que yo no sé Sí. qué tiene que hacer este chaval para que le piten un penalti tampoco. No, o sea, allí el defensa, pues, se ha olvidado de la bola, ¿no? Me tiro aquí encima de las piernas del chaval y Además bueno. le han hecho dos o tres faltas que eran faltas y Y de también, atrás. sí. Pero la primera muy bien, pero la segunda ya empezaba con las vueltas de campana. Ya, Sergio, pero Sí, le ha ya lo dado hemos bien. dicho también. La da el telele, la da el telele y acaba dentro de la portería en una de ellas. Ha Y le han hecho la vuelto falta. a pecar a los errores del pasado, ¿no? Sí, las malas costumbres vuelven. Bueno, a ver, a grandes rasgos, pues ya hemos comentado que es un Que partido para... bueno, que sí, que acabó la frase. Ah, sí, perdón. Evidentemente, cuando llegue, y bueno, y Sandro, que yo ya lo dije el otro día, me parece un jugador del montón, un tío que está ahí, pues bueno, para llenar banquillo. A mí no me parece menos que Pedro, ¿eh? A día de hoy. A día de hoy no me parece menos de Pedro que Es Pablo. más rematador a día de hoy que Pedro, pero bueno, también hay otras cosas que no te da. Que igual Pedro, bueno, ahí te las puede medio dar. Pero bueno, en fin, el caso es que con Luis Suárez, Luis Suárez va a ser un 40, un 30, un 40% de la capacidad goleadora de este equipo. Sí. Yo soy sincero, ¿eh? Yo no sé si es por ya por el cansino de Miguel, pero tengo ganas de verlo, ¿eh? Tengo muchas ganas de verlo ya y yo sí que creo que... Pero bueno, claro, es que luego a ver si luego vas a dejar a Xavi y esto, pues tampoco va a Mira, ser Superman. no, que no, que no, que no, Sergio, esto no te hagas. Es que Hemos dicho sabes que es ayer. un cacique encubierto, ¿eh? Viene aquí, Es ¿no? una... Hay cosas que me descoloca, ¿no? Tendría que echar Vamos a ver. mierda Vamos a de ver, todo. Sergio, que es que yo. Luis Enrique tiene culpa relativa en este partido. Tiene culpa, en primer lugar, porque los suplentes que podamos llegar a tener no los tenemos en la primera plantilla. Sí. En la primera plantilla tenemos a un muerto y a un tío que no ha empatado con nadie. A Sergi Roberto, en este caso, y Xavi, ¿no? Pero es que, claro, los suplentes o los que yo subiría es Samper, que es un chico de 18, 19 años, muy joven. Que bueno, hoy lo ha hecho bien y tal. Pero luego Hanzovic. O como le llama Carlos Martínez, es Samper. Sí, bueno, también Carlos Martínez la hostia. Y luego Halilovic, un chaval de 18 años recién llegado, ¿Qué de tiene la Croacia, pinta? ¿Qué pinta que tiene? tiene una pinta espectacular, pero joder, qué coño, que la has fichado para el segundo equipo, no la has fichado para el primero, hay que darle tiempo al chaval que cuaje, ¿no? Y qué coño, que jugando hoy, joder, partido, ya lo dije el sábado, digo, veremos rotaciones, seguramente jugará Xavi. Partido Claro. en casa contra el Apoel Nicosia, va a Jodas. superar el récord de Baúl, era, vamos, blanco y en botella que hoy iba a poner a Sí, es Xavi verdad. Hernández. ¿Para Me qué te acabo. vas a enemistar con una vaca sagrada? Pues si Luis ¿No? Enrique tendrá muchos huevos y tendrá mucho tal, pero también conoce el fútbol, también conoce las alimañas de la prensa, también conoce cómo funciona la casa. Bueno, a lo mejor yo en mi caso, pues a lo mejor eso no lo tengo. Yo voy más al grano. A lo mejor eso no. Él tendrá que tener más presentes las cosas que No, yo, por no, supuesto. claro, Van Gaal iba al grano y mira lo que le pasó a Van Gaal, ¿me entiendes? Que quemas a la, o sea, hay que tener los huevos hasta cierto punto y hay que tener los huevos donde hay que tenerlos y no querer ser allí más que nadie o cambiar la personalidad de la gente, porque entonces te queman. Te queman, te quemas y la cosa acaba. Si él quiere estar aquí tiempo, lo está haciendo, vamos, de puta madre. Ya ha coreado el Camp Nou su nombre en tres Sí, partidos. sí. Era un jugador muy querido, Joder. más querido que Guardiola, por eso Sí. seguramente se ha coreado su nombre antes que el de Guardiola. Sí, era Y muy. joder, o sea, pues no vamos a decir aquí, ay, es que está poniendo a Xavi, ya está todo mal, bueno, vamos a No, ver, es un vamos a ver. partido ideal para que jugara Xavi. Luego, Que esto es muy largo, claro, o claro. sea, a ver, Sergio, tú no puedes poner a Rakitic todos los putos partidos porque el chaval. No, pero sí, esa parte la puedo entender, pero a ver, que tampoco, Miguel, me refiero que tampoco llevamos, me llevan 25 partidos. Ya. No, pero las rotaciones empiezan desde ya, Sergio. Claro. Lo que no vas a hacer es dosificar a Rakitic cuando llegue marzo o abril que te estás jugando las Que castañas. Lo tienes sí, que pero dosificar desde ya. que sí, que lo entiendo, pero bueno, te vuelvo a decir, en el minuto 91 el jambo del este no se ha podido hacer Bueno, tampoco. una desgracia, Y ¿no? bueno, Bueno. y sin ha y haciendo un partido horroroso y soporífero, también podíamos ir 3-0 en el minuto 91. Si no llega ese a rebañar la de Messi, si el portero no saca la falta, si nos pitan ese penalti, tampoco hay que ser catastrofista. O sea, ha sido un No, no, partido pero a ver. muy aburrido, muy aburrido, muy horizontal, tal. Pero ha sido un partido controlado. O Ha sido un sea, partido hemos controlado, chutado una vez entre los tres palos. aburrido y un partido del que se pueden sacar muchas conclusiones. Para los fanáticos del sistema, del horizontalismo, del rondito y la madre que lo parió, perdón, quito lo del rondito, del horizontalismo y la falta de profundidad, y del tiki-taka, pues ahí tenéis a Xavi. Jugando hasta el año de la polca, ¿no? Pues Xavi ya está por lo que está. Y Sergi Roberto, por si aún quedaba algún fanático de Sergi Roberto, que lo dudo, que haya algún aficionado de Barça que le guste Sergi Roberto, pues mira, ahí tenéis a Sergi Roberto. El gran jugador inocuo, inexistente, que no aporta absolutamente nada. Ese es Sergi Roberto, ya está. Y bueno. Pero que lo que te decía antes, que tampoco acabo esa reflexión, que en el B era un tío que sí, que tenía llegada, tenía gol desde segunda línea, pues a lo mejor la creación no era tan No, no, guau, no. ¿sabes? Era un Pero jugador de llegada, que te gusta. sí que tenía, si recupera al menos esa vertiente, puede ser un jugador útil. Lo malo es que lleva 2 años parado, insisto. Exigirle ahora que de repente veamos cosas después de 2 años parado. Yo le habría cedido antes, evidentemente. Ahora, con la plantilla como está, sin poder fichar y tal, bueno, era una opción cederle también y quedarte a Denis Suárez, por ejemplo, que a mí me parece un jugador Mejor, más mejor. hecho, más. Sí. Pues Que por sí, era cierto, una opción. Halilovic está dentro de los escogidos, ¿eh? En lo que es el. Tiene ficha de Champions también. Puede jugar a Champions, ¿eh? Igual que Samper. Yo creo que lo llegaremos a ver, ¿eh? Hombre, visto lo visto, imaginaos que ya nos ponemos ya con 9 o 10 puntos ya. Y ya estemos ya la clasificación resuelta. Yo creo que Halilovic va a jugar por huevos. Y si Rafinha no espabila, le come la tostada también, ¿eh? Sí. La feña está un poco desaparecida la criatura. Al fin ya está gilipollado, básicamente. Jugó bien ahí un partido, me parece, Sí. y ya está. El resto, muy fallón, muy. Pues lo que decías tú, perdiendo muchos balones. Hay que ponerse las pilas, tío. Sí. Bueno, a ver el próximo partido de liga, a ver cómo. Me imagino que no veremos a. Veremos a Rakitic, no veremos al muerto de Xavi. Y Xavi está para lo que está. O sea, no, tampoco le des mucha importancia a Sergio. O sea, jugará. Los últimos 20 minutos de cada partido, como muy mucho, para cuando tengamos ya el resultado encarrilado y poco más. Para sobar la pelota y poco más. Que no, no, no, la aportación de Xavi ahora se va a reducir a eso. Y bueno, yo el partido de ayer del Real Madrid no le vi al completo. Ok, dije, bueno, me vi los primeros minutos, estaba dominando el Basilea, hasta que marcó el gol ese, bueno, el gol ese de rebote, ¿no? El tal Nacho, Ese, ¿no? Nacho ese, que bueno, que no lo hizo mal, pero claro, ya en plan, oí unas chupadas de polla de la prensa, que es la hostia. Vamos a ver, que habéis A jugado ver. contra el Basilea, no me toquen los cojones, ¿eh? No, y que tienen que, a ver, ven para el otro lado y dice, joder, vaya cantera, y tienen que promocionar lo poco que tienen. ¿sabes? Pues, y tampoco hay muchas más historias, eso, que van a decir, oh, Basilea, le hemos metido 5, que sí, que muy bien, que tú puedes decir, pues otra vez juega contra qué habéis jugado vosotros, 1-0, claro. Bueno, pero qué bueno que han jugado contra el Basilea, que no hay mucha más noticia en eso, y pues. Sí, bueno, pero mira el medio campo del Madrid, que puede jugar No, no, sí. bastante mejor que el Madrid, podría jugarlo con ese medio campo, y mira el medio campo del Barça. A mí, siendo del Barça, no se me caen los anillos por decir que el Madrid necesita menos que nada para hacer un gol. Eso no lo voy a negar. Sobre todo, bueno, para mí casi casi únicamente, pero sobre todo cuando tienen espacios. Ayer el Basilea, pues a diferencia de lo que ha pasado hoy o de lo que ha pasado en otros partidos, No ha puesto sí. todos. Claro, sale allí a jugar a lo que juegan siempre y pagan la novatada, porque bueno, para defenderle con espacios al Madrid, tienes que tener mucho más la pelota y tienes que meterle más atrás. Si no, pues nada, claro, con espacios, pues Bale, pues tal. Y bueno, en 4 arreones, más el rebote ese, te caen 4 goles y sin que pasen grandes cosas. Y ya No, pues, está. se volvió a ver el partido. Sufrió también defensivamente el Madrid en la segunda parte, ¿eh? Faltando 20-30 minutos, ¿eh? O sea, se le vieron las vergüenzas al Real Madrid y los problemas van a seguir estando ahí. Bueno, pues pusieron a No, bajar no. a Iker Casillas por la parada que hizo. Bueno, una parada que iba al centro, que tampoco se tuvo que mover tanto. Que es una buena parada, ¿eh? Pero ya dije, el que tuvo retuvo y alguna tiene que hacer. Pero Claro. que, oye, que a nosotros todo eso nos No, no. beneficia. Es que, Yo estoy contento con que claro, siga siendo el guardameta titular. sea porque genere debate, sea por lo que sea, a nosotros nos va a beneficiar. Y bueno, igualmente para el Barça ha sido buena jornada hoy. Ha Sí, empatado el Ajax y el París. pero lo que le he dicho ya a Marcos antes, este era un partido para que Messi coja ahí y se ponga por encima de Ronaldo, de Cristiano Sí, bueno, pero a lo Ronaldo, habla de mejor goleadores, tío. se ha dosificado. Bueno. Ya es lo que hablábamos habláis en otros momentos, que bueno, que ya se conoce y bueno, o sea, que tampoco, a lo mejor hubiera salido el momento si hubiera hecho falta, no lo sé. Yo no lo he visto No, dosificado, ¿eh? si él lo ha intentado, Yo lo ha no lo he visto intentado. dosificado, yo lo he visto que simplemente es lo que hemos dicho antes, desacertado un poco de cara al arco y el último pase, pero por lo demás ha El tenido cuatro o último cinco. toque en general, sí. Exactamente. Ha tenido cuatro o cinco arrancadas muy buenas y se han tenido muy bien con Neymar, en la primera parte sobre todo. Y bueno, y eso, y que joder, que el gol de Piqué prácticamente es suyo, porque se la ha puesto donde ha Bueno, sí, caído. eso es. Y claro, y llegan a meter el gol de falta, llega a meter bueno, el rebote ese que le queda, disparo de Neymar, pues estaríamos hablando ya de que ha marcado dos goles. Y la cosa cambiaría bastante, ¿no? Entonces eso, son jugadas puntuales que te marcan, ¿no? El devenir de un partido te marcan la actuación individual del jugador. Y bueno, yo estoy seguro que el récord ese de Ronaldo caerá. Sí, hombre, es cuestión de. Es de. Vamos, es cuestión de lógica, ¿no? Es 2 años más viejo. De todas maneras, a mí me parece Cristiano. muy buen síntoma, de hecho, que ayer Cristiano no sé si le iguala o le pasa de uno, le iguala, ¿no? Tenía No, no. 71. Pasa Le de pasa o le pasa de dos, lo que sea, pasa de dos, creo. y hoy no muestra él ninguna ansiedad por buscar el Sí. gol. Me parece un síntoma cojonudo. No tiene que estar por esas cosas. Además, tiene 3, casi 4 años menos y ya irán cayendo las cosas. Si no cae el de 17, caerá el de máximo goleador histórico. O sea, que es cuestión de que el equipo funcione al final. Exactamente. Exactamente. Yo Y veo bueno. a Cristiano ayer contrariado cuando mete el gol Benzema. Estoy solo, ¿sabes? Estoy solo, bueno, ha metido Es gol. que Lo celebro, pero bueno, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un compañero que no le hacía un gol ni al arco iris, que necesitaba ese gol como agua de mayo. Y tú eres el líder de ese vestuario, ¿vale? Vale, que Messi tampoco hace ese tipo de cosas, ¿vale? Tampoco me quiero poner aquí de. Pero yo le vi ahí, bueno. Yo quería ser otro, ¿no? Bueno. No, no, pero a Cristiano sí que se nota. Yo no sé, porque a ver, no se puede negar que dentro de Madrid hay. Si en una guerra abierta, una guerra en proceso, Méndez tiene mucha culpa de ello. Hay sectores ahora de la afición que, bueno, Has visto, bueno, la burrada que se ha escrito, no sé si sea cierta, que han puesto pintadas en la tumba de la mamá Eso es Isabel. una Eso es una barbaridad. cerdada. Eso es una. La gente no tiene ningún tipo de respeto ya por nada. Bueno. Esos son los hijos de puta. O sea, hacer eso a bueno, en fin. Y yo, Sea. mira, aquí en este programa hemos llamado de todo a Florentino Pérez. Pero vamos, eso es Eso una es otra. barbaridad y es una falta de respeto y esos deberían de irse a tomar por culo de España, hombre. Sí, todo, bueno, en general todos los hinchas radicales de otros equipos, porque es eso, se ponen así yendo al fútbol, se ponen así cantando karaoke. O sea, lo único que buscan es Que es pega. fútbol, que es fútbol, joder, que es que hasta qué, ¿en qué momento se rebasó la límite, la línea de lo de la lógica para hacer esa clase de cosas? La gente Claro. está muy tarada, ¿eh? Muy tarada. Bueno, mira, desde que en Brasil, o bueno, que me siguen en Argentina, meten una moto en un campo, en Italia fue, ¿no? Que meten una moto en la Italia, grada. sí. Y Bueno. la tiran al campo, pues cuando en Argentina mueren no sé cuántas personas. Yo, la verdad, cuando veo esas cosas que es que deberían. Bueno, mira, yo como ya lo he visto todo, he visto eso y lo que se hace en los estadios, lo que se hace en los programas de radio, los podcasts, en todos los sitios, las A ver, barbaridades que no, se dice ya, para que me no puedo se esperar diga, lo peor, es que ¿sabes? no se diga cuando se tira, que a nosotros nos puede hacer más gracia o menos, pero que se tira la cabeza de cerdo a Figo, o se tira una portería en el Bernabéu. Bueno, pues eso, son desgraciados que no tienen cabida, no deberían tener cabida, pero por desgracia, por una cosa o por otra, siguen entrando a los campos. Y es cuando a mí realmente esto me asquea. Cuando no sé, Sí. ya es lo que tú dices, que se ha dado candela aquí a Florentino, y yo le pienso seguir dando candela, Sí, hombre, pero festival no a artista. costa de esto, tío. Pero tío, o sea, hay que estar Esto enfermo es. mental de ir a un cementerio y, pues, en fin, que, perdona, pero me pone muy mala leche, que no. Bueno, es que solo se portaba llegando, yo sé, a un gulag. Y luego la referencia a lo de Cristiano, yo creo que la carrera del Balón de Oro ya ha comenzado, al menos para él, y está No, obsesionado no, con para él no esta, ¿eh? para nunca. Para él no para ni en Está, en vacaciones. plan, está obsesión, está como los burros con las orejeras, por lo mismo. Balón de Oro, Balón de Oro, Balón de Oro. Tío. O sea, piensa en el equipo, piensa cómo está jugando tu equipo. Si tanto poder tienes con el amigo Méndez and Company, que Méndez hable con Florentino y le diga, oye, hace falta, necesitas un medio centro defensivo para que dé un poco de equilibrio al Real Madrid. Sí, pues háblalo. No, ¿Qué te no, pero interesa? No, si no. es que Cristiano ya ha demostrado lo que le interesa a él la temporada pasada. O sea, él hace el sprint, ya no solo, pues eso, toda la primera vuelta, marcando goles como un ceporro, ¿no? Le tengo que hacer tres a estos, le tengo que. Toda la fase de grupos de la Champions, son digamos, los 5 o 6 meses anteriores a que se dé el Balón de Oro. Desde ahí, a final de temporada, la aportación de Cristiano en los momentos decisivos de No los hace. títulos del Madrid es inexistente prácticamente. Y que es un puto saltado de los cojones. ¿Es un Es puto de qué, los perdón? saltado de los cojones. ¿Verdad? Es que quedó retrata Ico con el gol de penalti en la final de la Champions. Ni Ah, más es ni que menos. O eso sea, es una. quedó retratado. Tío, no has aportado una puta mierda. Has estado desaparecido como cuando jugaste finales de Copa Europa contra el Barça con el Manchester. O sea, ni estaba ni se te esperaba. Le pitan un penalti, le quitas el balón a tu compañero, le arrancas la cabeza y haces el panoli, porque es que quedaste súper retratado. Es que mira, ya tenía el récord, ¿no? O sea, ya había hecho ya 16. Ya tenía. Oye, pues igual otro tío igual deja tirar ese penalti a Di María Sí, pero ¿eh? que Same la puedo llegar a entender. Es un tío que le gusta ganar y que le gusta. Pues bueno, eso lo puedo llegar a entender, pero las maneras, tío. Aunque sea, o sea, puedo entender que aún siendo yo es que esto de que celebre los goles de penalti, pues nunca lo he entendido, la verdad. Sinceramente, pero No, bueno. a ver, que celebre los goles de penalti cuando son importantes, sí, vale. Pero aquello un 4-1, ya, como aquello. ¿Sabes? Aquello de. Es que ¡Ay! es que sí, no, yo lo decía el año pasado, cuando todo el rollo de la décima y tal, que salía Roncero allí y tal, digo, es que, y toda la gente, ¿no? O mirar, mirar, ¿no? Esto es el sentimiento madridista y no sé qué, todo el De rollo Juanito, sí. macabeo y de la polla en vinagre. No, no, o sea, Roncero allí, oh, felicidades a la afición del Atlético de Madrid porque han estado de 10, porque no sé qué. No, no, a ver, aquí hay que saber ganar y hay que saber perder. O sea, los cojones y lo que demuestra pues eso, el señorío, ¿no? Que para unos es un término inventado para hacerle daño, porque no lo han, pues bueno, Eso es que no lo habéis tenido, ¿no? Si es un término inventado para haceros daño o no sé qué pollas en vinagre contáis. Cuando se demuestra que un equipo tiene valores, si queréis, o que Estoy tiene... de los cojos, hasta los cojones del valor de Yo también, pero los bueno. retrancas de comentario. Me Que no refiero. tenéis valores. No, Sí, sí, bueno, pero es que pero no tenéis. es la derrota. Que Pero eso. una cosa es que tú pierdas un partido y, bueno, digas, ha habido alguna jugada que no estamos conformes o lo que sea, pero felicidades como ha hecho el Barça cuando perdió con el Madrid, la final de Copa del Rey, ¿no? Felicitar al Madrid, ¿eh? Aunque bueno, luego, pues, a ver, los jugadores son humanos y uno puede salir que si la yespa y otro tal, pero la postura general, ¿no? Es felicitar al rival. Ahí se demuestra, no cuando has ganado. Cuando has ganado es muy fácil decir, ay, felicidades al Atlético de Madrid o felicidades al coño de la Bernarda, claro, has ganado, no te jode. Felicidades a, yo qué sé, a Pitita Ridruejo, o sea, es que, ¿qué me estás contando? Felicidades, ¿no? No, y luego es lo que dice Miguel, el valor. ¿Sabes lo que pasa? Porque se les llena tanto la boca, dice, porque como últimamente no nos tienen, o bueno, es que a lo mejor ya te me tiro aquí de la moto, pero o no los han tenido nunca, pues ¿sabes? Yo Les hace gracia. Les hace. sinceramente, a mí me hace mucha gracia que lo de Valors, que hablen de tenéis una directiva que no, que es una puta mierda, que sí, aquí Pero dentro del programa lo hemos comentado. es que alguien lo ha negado. Es que Nadie, nadie, la directiva del Barça es una puta mierda, pero es que la directiva del Madrid, almas de cántaro, es una puñetera dictadura. ¿Los estatutos están para qué? Para que todos le hagan la ola a Florentino Pérez. El anterior presidente que tuvo el Madrid, ¿qué pasó con la elección del presidente? Los votos por correo, ¿eh? Porque nadie, la memoria es muy corta. ¿Cómo llegó Ramón Calderón a la presidencia del Madrid, eh? No, pero bueno, si es más sencillo que todo eso, Más Miguel. O que. sea, aquí simplemente hay que diferenciar lo que es como equipo, ¿vale? Como conjunto de jugadores, como entidad y como afición, ¿vale? Como equipo, pues bueno, cada uno tiene ahí sus altibajos, ¿no? Unos tienen su época de tener una plantilla de cerdos, otros la tienen en otro momento, o de tener un drogata como Maradona, o lo que sea. Ahí, pues hay altibajos. Y en los últimos años, pues la plantilla del Barça en general es más deportiva. O vamos, esa es mi sensación y esa es la de mucha otra gente. Como entidad, los nuestros son unos pusilánimes y los suyos nunca han tenido señorío. O sea, el Madrid es un equipo que ha ido desfalcando, porque sí, que el Barça también lo ha hecho. También ha desfalcado, también ha ido a Rivaldo ahí a última hora por la noche y tal. Pero, joder, no me puedes decir, no, es que hacen lo mismo, porque últimamente se quieren igualar cosas que no son iguales. No, no hacen lo mismo cuando un equipo mira los últimos 25 años y han pasado 40, 50 jugadores de la cantera por el primer equipo y el otro se ha ido dedicando a pues eso, a rapiñar y a, de paso, muchas veces joderles la carrera pues a los canales de turno, a los hilagas de turno, etcétera. Y así. A los Isco de turno, A los me Isco de parece que. turno, es decir, no me quieras comparar, uno es como el Bayern de Múnich y el otro no. O sea, ya está, si es que los números están ahí, no, no hay que inventarse. Y otra cosa es como afición, y dentro de las dos aficiones hay gente borrega y estúpida y cerrada de mente, y hay gente que no lo es, como, pues como Pipe cuando viene aquí o como tal. Y ya está, y como entidad, el Madrid nunca ha tenido señorío, nunca lo ha tenido, ya está. Yo no hablo de que todos los aficionados del Madrid sean unos chulos, sean unos tal. Pues como todos los del Barça no son gente a lo mejor racional y muchos son unos borregos. Es así. Las aficiones son lo que son. Ya está. Luego están las personas. Exactamente. Bueno, es que tampoco hay mucho más. Podemos comentar también la cara dura, ¿no? De Deulofeu, ¿no? Ese jugador, ¿no? Que ya desde la cuna ya se pensaba que iba a ser el elegido del fútbol mundial. Y es que desde yo no fiché a Romerito, pecamos de muchas cosas, de mal hablados, muy mal hablados. De vez en cuando, yo más que nadie, sobre todo. Pero también pecamos de podcastamos. Y bueno, ya, ¿qué dijimos, no? Que el fútbol, uno es titular por sus logros, por su esfuerzo, por su dedicación. Uno no es titular por llamarse de Deulofeu y tener, pues eso, unas dotes de diva, ¿no? Ir a lo Cristiano Ronaldo Jr., ¿no? No, no. Hay que ganarse las alubias en cada entrenamiento, en cada partido. Y bueno, de lo feo parece ser que en el Sevilla, pues prácticamente se está tocando los cojones, ¿no? Como que se No, dice, ¿no? a lo Cristiano Ronaldo Jr. no, peor, porque Cristiano Bueno, Ronaldo es ha así demostrado. ahora, Sí, pero por lo pero menos lo ha Cristiano demostrado. Ronaldo con la edad de Deulofeu era un tío humilde, trabajador y tal, ¿eh? Exactamente. O sea, que era, se quedaba el último en los centros. Cristiano Ronaldo es así hace 3, 4 años, tal. Este tío es así ya, con 19 años. Imagínate lo que puede ser esto si no lo meten ya en vereda. Y creo que no es casual, ¿eh?, que se le haya enviado al Sevilla. Creo que Luis Enrique sabe cómo es Emery. Y sabía que le iba a exigir también. Yo es que, teniendo en cuenta lo que tenemos, lo que está por llegar a la cantera, a mí que Deulofeu llegue o no llegue a triunfar en el Barça me la repanfinfla. Absolutamente. Pero vamos, es que lo tengo clarísimo, clarísimo. ¿Vosotros qué pensáis al respecto? Yo cambio muchas cosas o no creo que este chico sea de vuelta al Barça. No, no hay más. O sea, si ya en el Sevilla ya está haciendo el pardillo, que es no. Es que es eso, es. Nunca me acuerdo del chico este, del. Denis Suárez. No, Denis Suárez, no, Ah. del que juega en el Milan, que está en el No. Arsenal. No, no, el Arsenal no, está en Ah, Stoke City. Balotelli, dices. Ah, ¿Eh? Balotelli, Balotelli, Balotelli, sí. Balotelli. Es que es un Balotelli de la vida. Es, Sí. pasa que Balotelli tiene más calidad. Pero Bastante es un. más. Es, Bueno, está un poco más loco también, ¿eh? sí, pero. Es No. decir, que es un Balotelli de la vida. Sí, bueno, pero Balotelli ha tenido partidos muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Sí, pero es que tiene un partido bueno y luego es Claro. que bueno, así ha salido de todos los equipos que han estado, que ha salido a tiros. Hombre, cambia más de camisetas que de calzoncillos. Sí, lleva una racha que va a abrir dentro de 10 años, abrirá el armario de su casa y tendrá 55 equipaciones distintas. Bueno, Balotelli, que para todo aquel que no lo sepa, Balotelli estuvo en la cantera del Barça, ¿eh?, chicos y chicas. O sea, y aquí le no lo quisimos por, pues eso, porque alguien, algún listo y algún inteligente de la cantera del Barça, vio, uf, este es un cabra loca, me parece que no nos lo quedamos. Estuve haciendo pruebas, pero no contaron con él. Sí que es cierto que la gente que estuvo viéndole jugar sí coincidían en que era un tío con mucha calidad, pero claro. Pues me parece un acierto. Sí, Sí, por eso lo digo, totalmente. que es un Ah, vale, no, acierto. como has dicho un listo, digo, ha sonado un poco No, no, despectivo, sí, es que yo ¿vale? normalmente soy bastante irónico. No, listo de bien, de listo, Vale, listo. vale. Sí, o sea, porque es que no. O sea, se le veía la calidad, indudablemente, todos coincidían en eso, pero claro, el Es que jugador tiene que tener mucho más. es un etos elevado al cubo. ¿Ves? Es que todo. No tenía la calidad que tiene Balotelli, ni nunca lo ha tenido, pero lo que tenía es profesionalidad, de pundonor, cojones, cojones, que yo es una de las razones por las cuales me alegro del fichaje de Luis Suárez, porque por fin vamos a tener a un tío que eche cojones, en la delantera, no tener a pusilánimes, el Pedrito, el otro de la moto, y bueno, eso, no sé. La verdad que el tema de Lufeu es una patata caliente. La próxima temporada me imagino que volverá a ver dónde cojones le mandan. A ver, está claro que Luis Enrique no quiere ver ni pintura, lo pasa a mí, A mí la sensación que me da, A ver, yo a Lufeu, este año en el equipo tendría cabida para ser un revulsivo, ¿no? Para hacer lo que está haciendo Neymar. Llegado al caso, ¿no? Porque pero es que Neymar ya Deulofeu son. Sí. Sí. de los feos es un tío que acabaría Messi pegándole dos collejas directamente. O sea, Puede ser, pero bueno, en primeros momentos igual te hace falta un jugador diferencial, ¿no? Un jugador desequilibrante que lo sacas en la segunda parte cuando los demás están cansados, que no pueden con los cojones y oye, pues te resuelve partidos, ¿no? Pero claro, joder, es exactamente lo que dijo Marcos el otro día. Lo que no va a hacer Luis Enrique es ponerlo, aunque sea de llevarlo dentro de los convocados, ponerlo de sacarlo en la segunda parte cuando se ha estado tocando los cojones toda la semana en los entrenamientos. No, no es de recibo. Yo no sé, tío. Y luego es un cani, tío, que tiene las chismas estas, es, a ver, las digámoslo como es un Cristiano Ronaldo de la vida. Es que no es más, es Cristiano Es un Ronaldo de la cristal vida, pero con menos calidad. de baratillo, tío. De baratillo, de saldo, tío. O sea, Sí, no. Cristiano Ronaldo lleva cardenajos de oro, así como el puño de grande, y él lleva pues mierdecitas de estas de Oropel. Pero es eso. Mucho La sabes fiesta. tú de esto, ¿no? Ahí por Cornellà del Prat, ¿venden de eso o cómo? Sí. En la esquina, si ya la conoces tú bien, Miguel. No, en serio, ¿qué es eso? Es que me recuerda eso a Cristiano. A mí, por lo menos, es que lo veo y veo a Cristiano, ¿verdad? Oye, una cosa, Sergio, ¿cuándo vas a cantar el himno del español en el programa? Yo Es que ahora todavía no lo he mismo. escuchado nunca. Yo quiero escuchártelo de viva voz aquí a Sergio. La ONU nos recomienda escucharme cantar, ¿eh? Vale. Por vuestra salud auditiva, así que os la ahorro. Y luego que no me sé el himno del español. No sé ni siquiera si tiene Ah, letra o no tiene letra. No. ¿cómo mientes, pillín, ¿eh? ¿Cómo mientes a los espectadores, eh? Sí. Que desde luego. Eso sé que dicen, ah, español, por ahí al final, pero no. Sí, Porque lo claro. cantaba Lara en el ataque, ¿no? Que dice, Hostia. Real Club Deportivo, ¿no? Español. Pues eso. Apañado. No, pues eso, que eso, que no, yo, el chico este cambia mucho, va a acabar jugando en tercera regional, por su mala cabeza. Bueno, voy a ir diciendo los resultados. Ya de paso, la primera jornada de Champions League. Olympiacos 3, Atlético 2, se la ha pegado. Se la ha pegado. El Atlético. Bueno, a ver, perder en Atenas, pues es una cosa que, bueno, pues Bueno, puede ser, pues tiene cabida. Tiene cabida. y Michel está haciendo bien buen trabajito por ahí, con retales de todos No lados. hablemos muy bien de Mitchell, porque ya sabes que cuando pecamos de podcast damos, puede ser el relevo de Vicentón, ¿eh? En la selección española, y puede dar bastante sida. Juventus Malmö 2-0, ha ganado la Juventus. Real Madrid Basilea 5-1. Liverpool 2, Ludogorets 1, Mónaco 1. En penalti en el minuto Sí, 90 ya te digo. y algo. Mónaco 1, Bayer Leverkusen 0, Benfica 0, Zenit 2, Galatasaray 1, Anderlecht 1. Repite eso, a ver. Galatasaray 1, Vale. Anderlecht 1, Borussia Dortmund 2, Arsenal 0. El Arsenal, pues, vuelve a la senda de las derrotas. Es un club que no. Ya se sabe, ¿no? Que se va a dar la hostia siempre. Tienen ahí al jugadorazo. Yo soy un jugadorazo. Que marco un golazo el otro día contra el Manchester City, que no vale ni para tomar por culo. Que por cierto, el otro día se dejó pasar por Londres Samuel Jackson y Eric Norman de True Blood también. Sí. No voy a decir su apellido porque me es muy difícil pronunciarlo. ¿Cómo se apellida, Marcos? Sanjar. No sé cómo se pronuncia, yo digo Sarsgaard, pero no sé. No Seguramente sabes no tú. se pronuncia así, así que. Bueno, Te lo damos por válido, Marcos. Roma 5, CSKA de Moscú 1. No, Una con el de cosa. Gervinho ha marcado Maicon y todo, o sea que ya. Sí, ha sido una bacanal ahí romana. Bayern, nunca mejor dicho. Bayern Múnich 1, Manchester City 0. Han marcado. Con Creo el que Boateng. culo prieto, Sí, sí. Boateng, sí. Bueno, Guardiola lo ha celebrado como si hubieran ganado ahí Ha corrido por la título, banda. ¿eh? Ha corrido por la banda y todo. Prácticamente, prácticamente, sí. ¿Guardiola seguirá siendo esta temporada esclavo de su estilo? Sí, ¿no? Morirá con las. Guardiola está nervioso. Guardiola está nervioso. Yo Hombre, se lo noto, se lo noto. tiene esta temporada Es que de no, no es cray. normal, no es normal que el primer partido de la fase de grupos, por más que sea contra el Manchester Sí, pero City, es en casa. esa celebración así, está nervioso. Sí, clarísimamente. Además, como el otro día se enfadó con Mourinho en el fórum de entrenadores, Sí. eso cuentan, ¿no? Las malas lenguas. Que esto es amor, ¿eh? Yo creo que es amor en realidad lo que tienen. Sí, luego le preguntaron por Luis Enrique y sí, es un jugador fue un jugador muy bueno, jugaba de todo, jugaba hasta de portero. Era nuestro número 10, lateral derecho, lateral izquierdo, y si hubiera hecho falta hubiera jugado de portero, ¿no? Sí. Eso se escuchó, eso es poquito ahí. Dice, para darte Guardiola si hace falta, se ha hecho Luis Enrique. Bueno, se llegó a comentar, no sé dónde yo lo leí por ahí, ¿no? Que estuvo pues, con conversaciones o tuvo conversaciones con Mourinho para ser su segundo. Luis Enrique en este caso, ¿eh? Hubieran acabado a tiros. O sea, Posiblemente, dos personas posiblemente. con ese carácter, sí, imposible. Ah, pero Luis Enrique es como Nightwing. Luis Enrique nació para ser cabeza de cartel. Aguantó allí con Guardiola que un año en el B. No, hubiera acabado igual con este, o peor. Bueno, Barcelona a Apoel de Nicosia 1-0, ganó el Barça, ya lo hemos comentado. Ajax PSG 1, empate a 1, no jodas. Hostia puta. Se parece en el mes, está como un Este de año está un poco poco. chofe. Sí, Pero ¿no? bueno, no le damos mucho, pero luego nos pintan la cara a nosotros. Sí. No, Pero nunca nos pinta la cara el PSG. es que nunca nos ha pintado. Ah, bueno. Ha marcado Cavani, por fin, ¿eh? 3 años después. Sí, no. Maribor 1, Sporting de Lisboa. Uf, qué partido tan interesante. Chelsea 1, Schalke 1. El gol de Fanegas, si no lo habéis visto, escandaloso, escandaloso. Le pega una hostia al defensa, se hace una falta de amarilla, Sí. le cae a Hazard por ahí, se la devuelve y gol, sí, gol estupendamente, ¿no? Pero al menos a la corre para defender, pero vamos, que no es ni medio normal, es una falta de amarilla. El gol del Chelsea no tenía que haber subido al marcador. Corre, espérate que llegue los turrones, ¿eh? Espérate. Pero a mí me daría vergüenza ganar una Champions League así. Oporto 6, Bate Borisov 0, otra bacanal, en este caso portuguesa. Atleti 0, Sarta 0. Por lo visto ha sido un partido que las ha pasado putas el Atleti, porque estaba leyendo aquí en el Marca, no lo he visto. Y ya está, y así termina la primera jornada de Liga de Campeones. Bueno, la verdad que, bueno, por juego no ha estado bien, pero bueno, oye, somos primeros de grupo. Claro, con la tontería. Y poco más, algo más que comentar, chicos. ¿Alguna noticia así de calado internacional? Eso, la de Sergio y Roberto que has robado el Bueno, calado ya lo has internacional. dicho, ya lo has dicho. No, no hace falta que me lo repitas, que me da ¿No? sida. Hombre, están los grandes equipos de Europa pegándose Ay, la madre que le parió. Bueno, a ver, mira, vamos a tirarnos una piscina sin agua. El 11 titular del Barça, la próxima jornada de Liga. Venga. Venga, ¿Contra Sergio, que no, no, quién que. jugamos y dónde? Que me lo voy pensando. Espérate, joder. Cago en. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando Ahí hemos quedado bien, hacemos un programa improvisado, joder, que Pero aquí. tenemos. Pero vamos a ver, ¿entra el vídeo o no entra el vídeo? Cojones. Cago en la puta. A A ver si ver. estamos a lo que tenemos que estar, A hombre. ver, Sergio, me cago en diez. ¿Eres el hombre de los datos? Ya tienes que estar pasándome Te lo la miro. jornada. Me cago en la leche. Ahora mismo te lo miro. Pero era para antes de ayer, ¿eh? Sí, ya, bueno, ya. Bueno, pues cuento un chiste o algo, no sé. Se va, cuenta, cuenta. ¿Una hija de mito o qué? No, gracias. A ver, vamos a mirar más cosas por aquí. Piqué se reivindica con un gol, portada del Mundo Deportivo. Sí, a lo Oh, Canelita ya, ¿no? Vamos a oh. tratarle. Ah, bueno, hacemos un gol de cabeza, ¿no? Y ya. Ah, mira, ya sabía yo que es Levante Barcelona. Levante Barcelona. Uf. Bueno, Levante tampoco es que esté aquí para tirar cohetes, pero no Un sé. campo de mierda. Si es un campo que normalmente las pasamos Mañana, putas, sí. el domingo a las 9, Canal Plus 1, para que le interese. Hostia, es que el domingo puede ser el día mortal. O sea, el lunes empieza las clases y el domingo derrota el Barça. Eso puede ser lo peor, ¿eh? No, no me quiero poner aquí, pero es que tengo un síndrome aquí de podcastamus, ¿eh? Y un partido interesante que dan el sábado a las 8 es el Atlético Madrid Celta. Atlético Madrid Celta, sí. Está jugando bien el Celta. El otro día empató, pero el empatado de chiripa. Y los Super Gallegos contra el Madrid. El Super Deport contra el Madrid el sábado a las 4. En Riazor. Correcto. Venga, Sergio, di tu once de titular, que Marco siempre lo dice. Venga, tírate a una piscina sin agua. Venga. Bueno, pues bravo. Espera, que estoy pensando. Piqué, yo creo que va a jugar. Porque Mascherano va a estar listo o no. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, pero puedo jugar a dos Ah, Piqués. no, no, no, no, no. Tú no vale las pistas, tú dilo, a ver. No, que no me acuerdo si Piqué, Mascherano, Jordi Alba. Me voy saltando de posiciones, ¿eh? Bueno. Lateral derecho te falta. Alves. Vale. Claro, no, no hay más opción. Sergio Busquets, Rakitic. A ver qué me falta. Bueno, me jugará Messi seguro, jugará. Ya te diré. El brasileño. Bueno, se me ha ido el nombre. Neymar. Jugará Pedro, para mi desgracia. Y me he comido algo, ¿no? Me he comido algo. Te ha Eso no sé. faltado un medio. El interior izquierdo y otro jugador a la delantera. Messi, Neymar, Pedro. Vale, ya está. Y te No sé falta dónde lo el había hecho. izquierdo. Que se me ha olvidado a mí. Joder, macho, está. ¿Cómo se Estás nota? peso, ¿Cómo se Daniel. nota Estás peso? Me he libre despertado a las hoy. 4:30, coño, ¿qué queréis? ¿Qué me he olvidado? El interior izquierdo, Iniesta, imagino. Siniestra, eso. Me he olvidado ya, siniestra. Vamos a ver, si te tiene que hacer la alineación Marcos, no vale, ¿eh? Joder, que no, coño, que se me ha olvidado. Mater. Bueno, yo la verdad que no coincido. En nada. No, no, nada, no, pero coincido, no coincido contigo en algunas posiciones. O sea, Matié va a jugar sí o sí. Y no has dicho Matié, por ejemplo. Por Piqué. Y yo voy a decir, yo, es que estoy. Es una de las clave, de las cosas por las cuales estoy enfadado con Luis Enrique, porque debe ser fanático de Pedro, pero yo digo que va a jugar Pedro. O sea, Pedro va a jugar al titular, va a jugar Messi y va a jugar Munir. O sea, tres ahí que no coincido contigo. Y En medio te campo yo carga, te creo cargas al brasileño. que. Sí, yo creo que el brasileño no va a jugar al titular. Y de defensa ha dicho Matié y yo voy a decir Mascherano. Voy a decir Matié Mascherano. De lateral derecho, aunque me pese, voy a decir Dani Alves, Maracas, y izquierdo, izquierdo pues el que ahí está jugando bien, a Alba. ¿Y tú, Marcos? Yo voy a decir, pues bueno, Bravo, Montoya, Mascherano, Matié, Alba. Joder. Busqué. Buenos. Sí, busqué Rakitic, Iniesta. Me iba a tirar de la moto, pero mira, me mantengo. Y la duda, sí, la duda la tengo arriba. Voy a decir Messi, Neymar, Pedro también. Me da que va a rotar a Munir. Pues nada, ya está dicho. A ver quién más acierta la próxima jornada. Que la próxima jornada, a no ser que queráis vosotros que está la cosa jodida, porque yo no voy a poder, yo no tengo internet allí. Sergio, te toca presentar. Yo no fiché a Romelu. No, o sea, ¿No te no. ves capacitado para presentar Yo no fiché a Romerito? No, no, yo capacitado me veo súper Pues capacitado. Pero entonces. luego el problema es para vosotros. A ver qué remora os dejo encima. No. Pues te vas a encargar de hacer un soliloquio, de preparar un soliloquio para la próxima jornada. Ya está, es un encargo que tienes que hacer, ¿eh? No hay más. Ya sabes, acordándote, pues yo qué sé, de la mujer de uno, de, ¿sabes? Sí, esas intros que ponen Que ponen muy a menudo en pipi, algún que sí. otro programa y Le tal. ponen pituda a la gente, ¿no? Le Sí. ponen de un. Sí. Que os venís arriba, que os venís arriba. Que os venís arriba. Bueno, venga, va. Entonces, tú, Marcos, no vas a poder, ¿no? Esta semana no lo tienes complicado, ¿no? Yo seguramente hasta el lunes, pero bueno. Bueno, si puedes grabar el lunes, tú, Si presentar. encarta, si ha pasado algo interesante, se hace el Bueno, lunes. no, ¿qué cojones? Quedáis el lunes, grabáis el lunes y ya está. Sí, Pedes el domingo el lunes, ya está. podemos ver si Pipe se anima o algo. Ya está, te paso la cortinilla esa y pones la canción que te salga los cojones y ya está. Y lo presentas tú, que ya tienes experiencia sobrada. Bueno, pues nada, ya está. Se acabó. Ha terminado. Voy a poner paz en el cortijo, que la gente se revoluciona y esto no es normal, ¿eh? Y nada, pues nos vemos. Yo creo que va a ser que sí, la semana que viene. Esta vez sí, va a ser la semana que viene. Nos vemos muy pronto la semana que viene y bueno, pues esperemos que gane el Barça, ¿eh? Que pierda el Madrid y todos estaremos contentos y felices. Así que nada, un gran saludo a todos y chao, chao. Hasta luego. Luego. This pain of mine, I run, but stays right by my side. So tell me open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still hates me. So hold me until it's me. Just like the curse, just like the stray. Your grief.